Como venimos señalando, la historia de Rama y el contactado Sixto Paz arrancó en 1974. Decía mantener contacto con seres de otros mundos que venían aquí en sus ovnis para salvarnos. En todo el mundo surgieron seguidores de Rama, pero Sixto Paz aseguró que en agosto de 1975 se perdió el contacto. No importó. Solo en España se formaron 600 grupos de personas que aseguraban estar en contacto con seres de otros mundos. Vieron y fotografiaron ovnis, pero a falta de más pruebas, lo abandonaron todo. Rama se desintegró en nuestro país en 1980. Algunos grupos siguieron operando. Uno de ellos, ante tintes sectarios, anunció que Sixto Paz se había suicidado. Muchos lo creyeron hasta que el propio Sixto vino a España para desmentir aquella información. Su visita, en cambio, provocó que muchos de los antiguos miembros de Rama volvieran a reagruparse. 4 años después, Sixto Paz convocó en el desierto de Chilca decenas de periodistas. Les aseguró que aparecerían los ovnis, y lo hicieron. 2 televisiones norteamericanas los filmaron y decenas de representantes de los medios de comunicación los vieron con sus propios ojos. El contacto era real, completamente real. Sin embargo, poco después, la misión Rama desaparecería para siempre. La historia de este movimiento de contactados surgió a la par que otras muchas. También en 1974, un suizo llamado Billy Meyer dio a conocer decenas de fotografías y filmaciones en las que se veían platillos volantes extraordinariamente nítidos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, y hoy por hoy, aquellos ovnis fotografiados en los valles alpinos siguen siendo los más claros jamás inmortalizados. Si hubo fraude o no, es un asunto todavía no aclarado. La cuestión es que Billy Meyer aseguraría que años atrás, de su salto a la fama, había comenzado a ver ovnis en la India. Luego dijo haber entrado en contacto con otros extraterrestres, esta vez supuestos habitantes de un planeta que orbitaría en torno a una estrella de la constelación de las Pléyades. También en esas fechas, exactamente a mediados de los 70, se hizo muy popular otro contactado, Eugenio Siragusa. Este siciliano decía haber mantenido su primer encuentro con un ovni en las faldas del volcán Etna en 1953, pero fue entonces cuando fundó Fraternidad Cósmica, grupo similar a Rama. Lo divulgado por este colectivo se significaba por la beligerancia de los supuestos mensajes de aquellos extraterrestres con los que decía contactar. Y a fuerza de ser sinceros, los miembros de Fraternidad Cósmica nunca obtuvieron pruebas de las visitas extraterrestres. En cambio, la difusión internacional de este movimiento en nada tenía que envidiar a la misión Rama. Así las cosas, en 1975 miles, quizá decenas de miles de personas decían que tenían contacto con seres de otros planetas. En realidad estábamos asistiendo al nacimiento de una nueva religión en la cual Jesús era un enviado de otros mundos y los extraterrestres los ángeles. Una nueva forma de ver las cosas que no impidió, pese a la prensa negativa que recibieron estos colectivos, que los ovnis siguieran viéndose en los cielos. Y hubo casos muy, muy espectaculares. Repasamos alguno de ellos a partir de nuestra próxima entrega.